El Instituto Plan Agropecuario realiza en forma regular este monitoreo permanente de la situación agropecuaria de todo el país a través de las regionales y a través de las regionales con sus técnicos. Así que, bueno, en los que nos concierne, estamos en contacto con el ingeniero Ricardo Barbat, técnico del departamento de Maldonado, que pertenece a la región este. Así que, bueno, Ricardo, lo primero es saludarte, los muy buenos días para ti, y gusto que estés conversando con nosotros. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días para toda la audiencia. Ricardo, de la situación que en la cual veníamos, ¿no? ¿Verdad? Donde fundamentalmente la escasez de agua fue un poco el determinante. Después, bueno, una entrada al invierno con poco pasto. En fin, ¿cómo ha venido evolucionando? La situación sigue cambiada porque llueve agua y no pasto, como decían, ¿no? Sí, exactamente. Como bien tú decías, se entró con muy poco pasto al invierno. Bueno, es una situación que se viene arrastrando desde la primavera, una primavera bastante, que bueno, que entró un poco tarde, después un verano seco y un invierno que por suerte han venido dos veranichos que bueno, que aflojan un poco la situación. El tema de lo más complicado que bueno, que tiene el departamento y que tiene la regional es que hay muy poco pasto. Haciendo referencia al campo natural, entró con muy poco pasto y, como bien se sabe, en invierno no hay posibilidad de que las tasas de crecimiento son mínimas del campo natural y no hay posibilidad, por más que llueva y se den buena temperatura, no las tasas de crecimiento no responden. Lo que sí se vio es que el campo natural reverdeció ahora, sobre todo este último veranillo. Los días se empiezan a hacer más, o sea, se empiezan a regar los días también, y con la buena temperatura reverdeció, lo que no cambia la situación. Se ve apenas un cambio de color, pero no hay volumen. No hay volumen. Lo que sí hay muy buena respuesta al mejoramiento, hubo buena respuesta lo que son las praderas y sobre todo los verdeos respondieron de muy buena manera. La gente se sorprendió de lo que respondió, y bueno, es lo que hay. Pasa que a nivel de predios son porcentajes muy chicos, hablando de predios criadores, el mejoramiento, las praderas de verdeo significa un porcentaje mínimo en el área del resto del predio. Sin duda. Por supuesto, bueno, vamos caminando, y bueno, la carta que todo el mundo espera que se juegue y que se juegue bien es el tema de la primavera, ¿no? Que donde depende prácticamente casi todo lo que va a pasar después en el resto del ciclo, ¿no? Pero bueno, en cuanto al estado de lo que son, sobre todo los rodeos de cría en esta zona criadora, ¿en qué estado corporal los has visto? ¿Si hay algún problema sanitario? En fin. Sí, el ganado está en peor estado, evidentemente, viene arrastrando esta situación que te venía comentando. Siempre hay excepciones, evidentemente, pero que tomaban medidas, ya vienen de un montón de años tomando medidas y que vienen controlando, o sea, la condición del estado del ganado, que tomaron medidas de sacar los fallados, porque alguno entendió que estaba cargado y sacó los fallados. En el caso de la generación de terneros, también algunos aprovecharon a sacar toda la generación, sacar macho y hembra, algunos quedarse con menos reposición, o sea, algunas medidas que se fueron tomando y que se pudieron tomar a tiempo, que bueno, eso cambia las situaciones como está hoy. Ya te comento también las suplementaciones, o sea, se están haciendo suplementaciones de vaca que es muy difícil de ver, o sea, siempre es más común ver una suplementación de una ternera o de una vaquillona, y este año se tuvo que suplementar la categoría de vaca, o sea, la gente que se quedó con la vaca preñada para que no la vaca tampoco llegara al parto tan complicada. O sea, que es para mostrarte un poco la situación. Así que la gran esperanza está ahí en la primavera. Se siguen haciendo suplementaciones porque la situación sigue sin cambiar. Y bueno, ahí los pronósticos están bastante, algunos dicen que va a llover y otros dicen que no va a llover, así que está la esperanza en la primavera y es la que va a ser la gran diferencia. Sí, a la niña más vale dejarla quieta, como está amenazando. Ricardo, tú recién, bueno, nombrabas unas cuantas herramientas que los productores tienen para tratar de mitigar un poco estas situaciones adversas. Y bueno, tú hablabas de la suplementación, ¿no? Es decir, y ahora justo, bueno, hablando de eso y de lo que es el grupo de WhatsApp, donde, bueno, ahí salta mucha información realmente valiosa. Hubo algunos temas y ustedes ahora están trabajando, están haciendo una evaluación de los distintos instancias en que el grupo de WhatsApp funcionó, y hay temas que evidentemente se repiten, ¿no? Te hablaba de la suplementación. Ese sin duda es uno que quizás lo estoy hablando también con otro técnico, decía, y eso que no hace tanto que la ganadería de carne empezó a realmente a usar la suplementación como una herramienta, ¿no? Sí, yo escuchaba una nota que tú hiciste justamente a un técnico de acá de Maldonado, y totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la sequía ha sido una gran enseñanza para los productores y cada vez son más seguidas, ¿no? Y eso te va dejando aprendizaje. Uh-huh. Hoy destaco en Las Cañas, una organización de productores por Ruta 39, se juntaron y lograron comprar cascarillas de soja, consiguieron un primer camión y el otro día concretaron el segundo camión. Y todo salió de ellos, ¿no? O sea, se juntaron los productores y lograron conseguir eso y a un precio accesible, perdón. Yo creo que ese tipo de cosas a destacar, la gente va aprendiendo y qué suplemento utilizar y cómo hacerlo, ¿no? Ya creo que venían con la experiencia que tenían, la cascarilla de soja habían dado bien en sequías anteriores y este año echaron mano a un suplemento que ya conocían y también el trabajo que hicieron entre ellos, ¿no? Esto uh-huh. es muy bueno que se junten los productores a destacar. Exacto. Porque aparte, bueno, así, hay que armar un sistemita de porque no es solamente comprar el alimento, sino después ver dónde lo doy, cómo lo doy, hay todo un tema de logística que también hay que organizar, ¿no? Pero sin duda los resultados son por supuesto, ¿no? Si lograr que no pierda peso, ya la vaca, ya tenemos ahí casi medio partido ganado, el otro que gane, aunque sea poco, pero que gane. Y bueno, y por supuesto llegar a una condición corporal aceptable a lo que es el parto. Ricardo, otro tema que también yo por lo menos lo anoté por allí de los grupos de WhatsApp es lo que significa los cierres de potreros como para diferir hacia el invierno. ¿Ha sido una práctica generalizada o solamente algunos? ¿O algunos no lo hicieron porque no tenían pasto y hay otros que sí pudieron hacerlo? Digo, ¿dónde puede estar la razón de por qué sí y por qué no? Bien, lo que pasa es que hay como una escalada, digamos, de un montón de medidas que no solo a nivel de forrajero, sino que medidas también en el ganado. Hay gente que ha tomado medio ganado, o sea, viene de mucho tiempo trabajando, además, gente que es muy muy acercada a la institución, o sea, o a otras instituciones también, ¿verdad?, como Viña, toman una serie de medidas, pero también tratan de planificarse mejor para el invierno. En este caso, en este año en particular, hay gente que lo viene haciendo desde años, pero este año en particular pasó que habían potreros que se quedaron sin agua, potreros que habían azudes capaz que no tan profundas y se quedaron sin agua, y sirvió, sin querer, sirvió de un experimento forraje para el invierno. O sea, se quedaron sin agua esos potreros, no podían pastorearse, y sin querer empezaron a acumular forraje y también sirvieron como un experimento de forraje para el invierno. Así que hice un experimento medio ahí sin querer, porque, pero bueno, el año que viene capaz que lo planifico, agarro un potreo capaz que un poquito más profundo, capaz que tengo la posibilidad de ajustar un poco más la carga, o sea, todo este tipo de cosas lo puedes hacer si tenés una carga ajustada. Si ahora, si venís exigido, si venís con una seca, es más complicado, por eso este año seguramente sea más difícil que se haya hecho un diferimiento forraje. Uh-huh. Lo más común de ver un diferimiento forraje es de los mejoramientos de campo, mejoramiento de loto de macu, que la gente lo deja para el invierno, o sea, para darle esa vaquillona que está dando cría, alguna oveja que también está dando cría, alguna vaca que se le empieza a quedar. Eso es lo más común de ver. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, la resiliencia no es que uno no la compra en la agroquímica o en la veterinaria, ¿no? Es una cosa que hay que construirla. Y yo, hablando con gente que está también en esos temas, digo, mira, los productores rurales han tenido que ser resilientes casi que a la fuerza, porque han pasado perturbaciones de todo tipo y, por supuesto, ¿no? Ya ni siquiera se puede confiar en lo que pasaba antes con lo que pasa hoy. Entonces, bueno, tenemos secas en septiembre, en plena primavera, otoños a veces no hay recarga de agua, en fin. Así que, bueno, se ha tenido que hacer resiliente y porque el que no fue resiliente marchó, ¿no? Entonces, me parece que hay herramientas y aparte, bueno, se están generando también continuamente a partir de todas las instituciones que están en el tema, ¿no? Eso me parece también lo que tú decías, ¿no? El aprendizaje ha tenido que funcionar de forma casi que acelerada, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está realmente cambiante el clima? La primavera es de las estaciones que siempre es más segura y que, bueno, se dice que no va a ser tan segura, o sea, segura de que va a haber pasto. Uh-huh. El verano puede tener mucha cantidad de pasto, pero no puede tener nada, o sea, y la gente lo va incorporando a eso. ¿Sí, sí? Se va preparando mejor. Te comento un ejemplo. Me parece que este año mucha gente se dio cuenta que las azudes, como le dijo yo acá, eran poco profundas. Uh-huh. Y aprovecharon a ahondarlo. Bueno, me parece que eso ya es un gran cambio, porque ya agarran mejor parado. Para mí, muchas quedaron sin agua antes que estuviera realmente crítica la situación. Por eso es que uno aprovecharon a ahondar y uno se preparan mejor para el año que viene. Capaz que pensar también en incorporar más árboles, más sombra, incorporar más cortinas para el invierno. Me parece que está. Siempre nos limita lo económico, ¿no? Por eso es que planificando un poco para el futuro y yendo de a poco. Exacto. Ricardo, la charla está preciosa, pero bueno, esto tiene que tener un límite. Te agradezco, bueno, por haber conversado un poco con nosotros y ver cómo está la cosa. Y siempre, ¿no? Tratar de adelantarse a la jugada, que también me parece importante. Así que, bueno, te mando un abrazo. Y bueno, en cualquier momento estamos conversando nuevamente. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y un abrazo para toda la audiencia.